Y llegamos a este tiempo favorito de los oyentes de La Rosa de los Vientos con el querido director de la revista Enigma, nuestro amigo Fernando Jiménez del Oso. Bueno, pues en esta ocasión os invitamos a uno de esos viajes entrañables para Fernando. Ha ido muchísimas veces a Nazca. Hemos hablado de Nazca ampliamente en el programa durante tantos años. Pero siempre la visión de Fernando Jiménez del Oso es la que más nos interesa, porque él tiene esa particular forma de ver, de descubrir, de investigar las cosas. Nuestro gran divulgador sabe muy bien cómo contar Nazca a los oyentes de La Rosa de los Vientos. ¿Qué tal, Fernando Jiménez del Oso? Buenas noches. Buenas noches. Conste que vengo aquí no por los oyentes ni por ti, sino por escuchar el trocito de sintonía que me encanta. Tú siempre tan sincero, ¿eh? Una sinceridad aplastante. Bueno, pues Nazca una vez más, ¿verdad, Fernando? Nazca es una constante, es uno de esos sitios mágicos, sí, increíbles, que siempre tenemos una cita con Nazca, ¿no? Y que sigue siendo esa y es tan grande, es tan visible, es tan... pisable, por lo menos alrededor, dentro yo creo que no se debiera pisar, y a pesar de eso sigue siendo un enigma de esos que está sin resolver, ¿no? Sí, los aficionados al misterio es como que Nazca es, sí, sí, una especie de la Meca, ¿no? Una referencia, ¿no? Es, hay que ir a, sí, a la jornada de la vida. Y yo creo que sí, que merece la pena, ¿no? No he estado muchísimas veces, como tú generosamente has dicho, he estado pues varias veces y he rodado allí pues unos cuantos documentales a lo largo de los años y sobre todo en torno a 10 años entre el 79 o 78 y el 88, pues en esos 10 años aproximadamente fui en varias ocasiones y grabé varios documentales ahí. Ya comentamos en una ocasión, hablando de los viajes raros, pues que Nazca estaba a punto de costarme la vida en dos ocasiones, ¿no? O sea que los viejos dioses de aquella zona peruana, pues no les debo caer mal porque no lo han permitido. La primera vez al no aceptar aquel avión que se estrelló y empeñarme en el helicóptero, y otra vez pues en otro viaje, unos años después, pues una avioneta, una de Havilland que nos recogió en Ica, que no le vi que se quedó sin gasolina cuando estábamos llegando a Nazca. Pero bueno, afortunadamente no pasó nada. Así, te comentaba antes que menos en bicicleta las he recorrido de todas maneras, pero tampoco en globo he tenido. Ahora sí se puede hacer, yo creo que hay posibilidad. Lo que pasa es que no creo que la visión sea muy buena, porque hay mucha neblina. Es un lugar que te sorprende. Lo primero que te llama la atención es la ingente, la descomunal obra de esa gente, porque son centenares, y bueno, después de reparar en su grandiosidad, en el enorme trabajo que ellos supuso, que cubren toda la Pampa Colorada y siguen más allá y se meten también en Chile, y aunque ya cambien de factura, pues siguen estando presentes ahí, pues después de asombrarte de todo eso, Lo segundo que piensa es que estaban locos, ¿no? Porque, vamos a ver, no son caminos, porque no van a ningún sitio. Sí, sí, sí. No son pistas de aterrizaje, vamos, eso es... eso es una de las muchas estupideces que uno lee y a veces hasta se cree antes de ir a los sitios, ¿no? Pero dicen el aeropuerto de los dioses. Sí, sí, un cuerno, vamos, aparte de que los dioses no creo que necesitarán pistas de aterrizaje, ni mucho menos, ¿no? Sí. Y luego después, pues toda la información que he ido reuniendo a lo largo de los años, porque es un tema que, como a muchos de los oyentes, pues nos ha interesado. Lo que pasa es que yo tengo el defecto o la virtud que no me conformo solo con el tema, con la imagen, sino que trato de situarlo en el tiempo, trato de conocer toda la historia que hay detrás, la historia previa que hay, de conocer lo que fue la cultura nazca, de conocer lo que fue la cultura de Paracas, de tratarle, ves que todo eso es una constante, que en los mantos de Paracas están también esos dioses voladores que están volando en los mantos, que también tienen cuatro dedos en la mano, pues como el dios y los personajes de Tiahuanaco, como el mono de cuatro dedos que hay representado en las pistas de Nazca, como María Reiche tiene cuatro dedos. Sí, sí. Tenía cuatro dedos la mujer, pero perdió una. Eso, la primera vez que la conocí, me llamó mucho la atención, ¿no? Es curioso ese mimetismo, ¿no? Es cuestión del destino o de qué es, ¿no? Cuando reparé en aquella mano de María Reiche, una mujer muy complaciente, encantadora, con mucha paciencia, que es la que mejor conoció y estudió el tema de las pistas de Nazca, y si ella no llegó a una conclusión clara, difícilmente cualquiera de los muchos aficionados que nos hemos relacionado con el tema podríamos llegar, ¿no? Desde su punto de vista era, pues, una parte de un observatorio y calendario astronómico, porque en efecto la alineación de alguna de esas pistas o líneas pues coincide con el orto o el ocaso pues del Sol, de la Luna o de algún cuerpo celeste importante pues en los equinoccios o en los solsticios. Pero que bueno, eso es algo muy común, pero ¿y el resto qué? Y luego como observatorio, ¿dónde se colocaba el observador? ¿Y de quién caramba le servían las pistas si tenía que observar el cielo por la noche y las pistas por la noche no las ve? Y si además, estando de pie a la altura de un hombre común y los naturales de aquella zona no eran precisamente muy altos, no ves tampoco las pistas. Bueno, y además, ¿para qué hacer ese trabajo si una línea la terminas con dos estacas? No encaja ni esa solución, no me deja satisfecho, y bueno, menos desde que hace años pues esas alineaciones se sometieron a un ordenador y se comprobó que solamente un porcentaje pequeño podía relacionarse con fenómenos astronómicos o atmosféricos. Desde luego, Fernando, lo que se hizo para ser observado desde el cielo. Sin duda alguna, no tiene otra misión. La forma de hacerlo es fácil, es una llamada pampa colorada, porque hay mucho cascajo, mucho material de aluvión que cubre toda la superficie, son pequeñas y grandes piedras de color rojizo que son muy ricas en hierro y en óxido de hierro, y es una capa muy superficial, la apartas y es cuestión de unos pocos centímetros, y lo que hay debajo es un terreno de anhidrita que es mucho más claro, tiene un color pues amarillo crema muy clarito. Claro, no hay que hacer más, pero ese no hay que hacer más significa una tarea inmensa de la longitud de muchas de esas líneas que se extienden a lo largo de kilómetros y se pierden en el horizonte, y luego la realización de esos dibujos son señales para los dioses. Da igual que esos dioses fueran una abstracción, fueran pura creencia, o que esos dioses existieran física y realmente, y fueran gente que volaba. Pero está hecho para eso, igual que las del norte de Chile, las de los Altos de Ariquilda, que yo he sido el primero, el que tiene el honor de haber sido el primero en filmarlas, porque no eran conocidas, y luego nadie las había filmado. Yo creo que ni siquiera fotografiado, ¿no? No lo sé, yo le he dado muchas vueltas y siempre, o sea, hay alguna cosa que te da una pista o que te... Esa zona corresponde pues a la cultura nazca y a la cultura paracas. Y paracas es como se llaman ahí a unos remolinos de viento que se forman, unos tornados, microtornados que recorren toda la superficie de la pampa colorada, y que tienen una fuerza grande. En uno de esos primeros viajes, pues aparte de filmarlas desde avioneta, desde helicóptero y demás, pues luego me estuve moviendo por ahí con aigas americanos muy viejos, de esos grandes dosos que pesan, yo sé, 2000 y pico kilos, o sea, y nos cogió uno de ellos, uno de esos paracas, uno de esos remolinos, y nos bamboleó el coche, que daba gusto. Y hasta pensé, a ver si esta gente lo que hacía era una especie de juego, o de esos juegos medio deportivos, medio rituales, y utilizaban todo este tablero para, con una especie de cometas o de rústicos paracaídas, pues dejarse elevar por esos remolinos. Uh-huh. Hasta eso apuré todas las posibilidades. Al final no hay más que una, eso es un reclamo para los dioses, ya sea pidiendo o agradeciendo. Y están hechos exclusivamente para verse desde el cielo. ¿Cuál es tu figura favorita? Mi figura favorita, el colibrí. El colibrí es precioso. Luego además es que esos dibujos están hechos, pues igual que se hacen los dibujos para sobre un papel para demostrar el virtuosismo, sin levantar la punta del lápiz. Es decir, esos dibujos que son de estilizados y de una extraordinaria belleza, y que al mismo tiempo de ser muy estilizados reflejan fielmente lo que quieren representar, pues están hechos con una línea continua. En el colibrí las dos líneas que formarían un largo, larguísimo pico se funden, se unen con otra serie de líneas paralelas transversales al pico del... todo eso tiene un sentido, todo eso responde a un simbolismo, a alguna razón de algún tipo, ¿no? Toda esa gente se ponía en marcha por motivos religiosos, que es lo que movía en el pasado a la gente, al pueblo, en las épocas en las que no había tarea o faena agrícola, pues se movilizaban por eso, por temas religiosos manipulados, como es de rigor, pues por los jefes, por los reyes o por los caciques. Pero el plan no es obviamente un plan de pueblo, el plan, como pasaba en las pirámides o en cualquier otro lugar, resto importante, el plan estaba hecho, diseñado minuciosamente por gente que sabía lo que quería decir y que sabía a quién iba dirigido ese mensaje. Y para terminar, al cabo de los años, ya con Javier Cabrera, con el fallecido querido, bueno, pues sí, querido amigo, la verdad es que éramos muy amigos, el de las piedras de Ica, y cada vez que iba por aquella zona, pues nos íbamos a pasar una o dos noches al desierto de Ococaje, con nuestra tienda de campaña, o con un todoterreno, o lo que fuera, y con él y con Basilio Uchulla. En uno de esos viajes que, bueno, ya por amistad nos llevó y rodé para En busca del misterio, no, para El Imperio del Sol, para una de las últimas series, aquellas que hice, nos llevó a una colina de ese desierto que en su tiempo pues eran islotes de un mar que se había ido retirando, que se estaba retirando, para llevarnos donde había pues multitud de restos paleontológicos en la propia superficie del terreno, donde, según él, pues había los restos de uno de esos homínidos que convivieron con los grandes saurios y que están recogidos en las piedras de Ica, ¿no? Y bueno, pues es una blasfemia desde un punto de vista antropológico y paleontológico, pero bueno, el hecho es que sí, convertidos en piedra, yo estuve y reconocí un trozo de esfenoides que, como en anatomía 1, en medicina, pues te lo tenías que saber mejor que la cara de tu padre, pues no, y si no era un hombre, pues era un homínido. Y curiosamente, después de todo aquello, desde arriba, desde la colina, me dice, mira eso. Y una de esas pistas de Nazca, a muchos kilómetros de distancia, terminaba al pie del cerro. Qué barbaridad. ¿Casualidad? Pues yo pienso que no. Ay, cada día me gusta más el hereje. Tenemos que hablar un día de Giordano Bruno. De Giordano Bruno. No de Bruno, de nuestro compañero. No, Giordano. Que bueno, que dignamente pues te ha sustituido durante agosto, pero Giordano es. Y tenemos que hablar de eso, de la, ¿cómo lo llamaba este hombre? Tiene un nombre que es, ¿no te acuerdas tú de esa verdad absoluta que todos, que esta gente buscaba en aquella época? Caramba, bueno, pues déjame buscarlo y el sábado que viene... No, tienes que buscarlo, tienes que... La Prisca Sapienta. La Prisca Sapienta, sí. El precedente de la teoría de los campos unificados. Sí, sí, la Prisca Sapienta. Es que hay muchas cosas de las que hablar. Sí, bueno, sí. Y bueno, y sábados tendremos para hacerlo. Y yo me voy, pues estoy quitando el tiempo a otros espacios tuyos que seguro que son de más interés. Pues seguro que no, todos a la par, Fernando. Muchas gracias, hasta sábado. Hasta siempre.